Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Entonces, ¿qué hago con toda mi vida? No sirve más. Todo un camino recorrido en vano. No sirvo más. Todas las bandas siempre van luchando para tratar de cada vez dejar aflorar más su personalidad. Es muy difícil, ¿no? Hay tanta información todo el tiempo. Pasa con muchas bandas. Hoy en día encontrás grupos y todo el mundo quiere hacer Korn, y todo el mundo quiere hacer o Radiohead, o todo el mundo quiere hacer alternativo. Pero yo creo que también hay de a poquito, como que hay una identidad de la gente que fue madurando de a poco y pelando cada vez más de sí, ¿no? Quizás las bandas grandes, Los Divididos, Los Redondos, gente que se animó a ir cambiando a mitad de carrera sin miedo al que dirán, va forjando quizás una intención en los más chicos de pensar a la hora de hacer una banda. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una banda como Radiohead o quiero dejar que salga de adentro mío lo que tengo? ¿Cuántas veces te escuché decir puto maricón para insultar a gente? ¿Es que acaso todo gira en torno a la cavidad donde metes tu pene? Bueno, lo es difícil también aún para nosotros, más a la hora a veces de responderle a los chicos, ¿no? Se nos cruzan tantos chicos en la gira, ¿no? En diversos lugares, pueblos, ciudades donde vamos, y te dicen, che, Ciro, qué bueno, ¿cómo hicieron ustedes para llegar? ¿Viste? Y yo me pregunto, ¿qué pensarán? ¿Cómo se tomarán eso de llegar? ¿Qué será llegar para ellos? Un par de veces le pregunté y generalmente me responden siempre lo mismo. Me dicen, y llegar, loco, ustedes son re famosos. Y digo, pero llegar realmente es lograr la canción, no que la canción pegue ni que seas re famoso. Estar contento con tu canción, lograrlo, es como aquel pintor que vive solo ahí en la casa y pinta capa tras capa de color, todo el tiempo se levanta y pinta la tele y le da hasta que logró el color que él quería, y el tipo vive y muere en éxtasis con la felicidad de haber logrado lo de él. Es importante crecer con el asunto, estar dentro del medio y que lo tuyo tenga salida y poder vivir. Pero si primero no lograste tu satisfacción personal de que tu canción, viste, sea tu bandera y te puedas levantar con tu canción a la mañana y que sea tu himno y te ayude, a la larga te vas a encontrar vacío. Sería como una droga, ¿no? No te lleva, muy lindo de momento, pero al final no te lleva a ninguna parte, ¿no? Ese es el momento que la gente está pasando a nivel de rock ahora, están pasando ese momento, ¿no? Están como quizás tratando de descubrir su propia droga, sus propias canciones, ¿no? En la cultura de que solo sirves y vende más, se me